Cuatro vientos tiene el cielo, cuatro caras tengo yo, cuatro estrellas que se cruzan, apuntan justo hacia el sur. Cuatro vientos tiene el cielo, cuatro esquinas tiene el mundo, cuatro abuelos tengo yo, llegaron de cuatro lados y se encontraron aquí. Cuatro esquinas tiene el mundo, qué lugar inesperado para venirse a conocer. Y ahora canto de esta tierra, sintiendo que soy de aquí. Qué lugar inesperado. Una niña que conozco tiene cuatro años de edad y creo que sabe mucho, más que yo de la vida. Una niña que conozco, yo fui casi cuatro años a la universidad. Todo lo que me enseñaron ahora trato de olvidar. Yo fui casi cuatro años. Oh. Yeah.